cumbia como la mía, carajo. Ay, Dios mío, siempre aquí, siempre aquí. Vení, vení, con la lacha desnuda. Como al niño, no me trataste con tu ignorancia. Toda la vida me rechazaste y con tu orgullo me lastimaste. Yo te amaba, te idolatraba y en mi mirada, en un papel te dibujaba y en mi corazón yo lo guardaba. ¡Loca! ¡Suave! ¡Gladys Pérez! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mira! No quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón. Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón. Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón. Márchate, no quiero tu amor, ya no mereces perdón y las palmas arriba.